Yo daría lo que nunca di por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón para toda la vida. Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel. En silencio te deseo así porque no eres mía. Cariño es como una flor, no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. Cariño es como una flor, no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti, ser amante en tu soledad llegará. Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel. En silencio te deseo así porque no eres mía. Esperaré pacientemente y a escondidas. Si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. Cariño es como una flor, no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. Cariño es como una flor, no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar.